atravesando volando. Traigo una pinche loquera y es que así salió el muchacho. No me importa quién me quiera, porque pura madre cambió. Porque pura madre cambió. Puto pesado, soy de Sonora, del Río Colorado. 653 represento mi estado. Yo pura verga me quedo callado. Tengo toda mi clica que me hace el paro. Pato no la cague porque sale caro. No me mire feo, no me mire raro. Que no me interesa su pinche descaro. Ya está caliente machina allá afuera. Puro pendejo deseando que muera. Pero pura madre bajo bandera. Yo me cargo una puta traquetera. No me diga que aquí no hay otra manera. Solo con los míos circuló la acera. Revienta mi cora, siento que se me acelera. Mátete callao, callao, espera. Muchos traicioneros me han llamado amigo. Creen que me la creo, yo nomás me río. Yo soy lo que traba, me pegó un suspiro. Quisiera pegarles en la frente un tiro. Pero na, na, na, na, na, na, na. Pero na, na, na, na, na. Atravesando volando, traigo una pinche loquera. Y es que así salió el muchacho. No me importa quién me quiera, porque pura madre cambió. Porque pura madre cambió. Muchos me dicen que soy bien grosero, que canto puta tontería. La neta me vale macizo, que vergas critican si esto es cosa mía. Que si ando quemando María, que si mi alma ya vendería. Que si gané la lotería, parece que son policías. Todo tranquilo por el terreno, me voy calmado, todo sereno. Soy mexicano de orgullo moreno, me marcan al fondo que quieren lo bueno. Traigo el feeling contagiando, llega. Todo bien rayado, chamaco, que pica. Me faltan tornillos, me faltan tuercas. Hazme mala cara, te mando a la verga. Y es que si soy, no se porte culero. Ya me cansé, dame todo tu dinero. Ya les llovió, les cayó el mero mero. Tape gotera, traigo un aguacero. No ponga pero para ese pendejo. Hace un chingo que yo ya no me tengo. Siempre pa' adelante, nunca paso de cangrejo. Traigo una pinche loquera y es que así salió el muchacho. No me importa quién me quiera, porque pura madre cambió. Porque pura madre cambió. Atravesando volando, traigo una pinche loquera y es que así salió el muchacho. No me importa quién me quiera, porque pura madre cambió. Porque pura madre.